A partir de este momento, desde Campiñas, canta, canta, minha gente, llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Canta o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Canta o samba de freque, o samba moderno e o samba quadrado. Canta tirando ao frevo, o coco machista e paião enxachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta bonita, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Mas a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Quem canta seus males espanta lá em cima do muro, sambando no asfalto. Nos está escuchando bien? Le estamos dando los buenos días. ¿Cómo estás, Plinio? Buen día, Ángeles. Buen día, Hernán. Buen día a todos los oyentes de Radio Centenario. Aquí vamos. Vamos tocando en este país que es una locura total. Bueno, acá con mucho frío, no sé ahí. Aquí la predicción es que el frío llegue viernes y sábado. Mira. Entonces yo creo que el frío de ustedes va a llegar, pero ya llega más caliente, ¿no? Uh-huh. Sí, claro, ya llega gastado. Bueno, Plinio, por supuesto que ya entramos formalmente en campaña electoral en Brasil. Te cuento que ayer aquí, si vos mirabas, buscabas en medios uruguayos información de Brasil, lo que aparecía era todo lo que tenía que ver con la asunción del nuevo presidente del Tribunal Superior Electoral. Y la noticia la presentaban como se encontraron los dos. Estaba Lula y estaba Bolsonaro en el mismo acto, y bueno, eso era la noticia. No se saludaron, dice. Que se arreglaron para no cruzarse, que no tuvieran que saludarse. Sí, pero uno quedó justito uno delante del otro. Sí. Mira, Ángeles. La magnitud de la crisis institucional brasileña se puede medir por el hecho que este evento, que es la asunción del nuevo presidente del Tribunal Superior Electoral, sí, haya tenido la dimensión que tuvo. Porque en realidad esto es una cosa que nunca la gente ni sabe que ocurre. Claro. Pero fue un esfuerzo de las instituciones establecidas de decir que están todos juntos, que no hay riesgo de golpe, y una manera también de hacer un reproche público con todas las autoridades, gobernadores, todos, sí, a Bolsonaro, que escuchó todo calladito, con una cara muy molesta, y bueno, pero esto demuestra, por un lado, esto es en realidad por detrás de esto, Ángeles, hay el esfuerzo de la mayoría de la burguesía brasileña en resolver la crisis política por dentro del orden de esta nueva república totalmente destrozada, ¿no? Esto todavía no está seguro lo que va a pasar. No, hoy día hay una noticia en el periódico brasileño, en todos los periódicos, de un grupo de WhatsApp de empresarios, sobre todo de empresarios de comercio, de shopping centers, de pequeñas construcciones, que defienden el golpe militar, ¿no? Que hacen la propaganda y la necesidad del golpe. Entonces, este evento en el Tribunal Superior Electoral es un esfuerzo de resolver los problemas sin ruptura, que corresponde a la tradición brasileña, que nosotros decimos de manera más formal, ¿no? La solución por la conciliación por arriba, sí, y de manera muy informal que todo termine en pizza. La realidad es que la mayoría de la burguesía presiona para que Bolsonaro se encuadre, pero Bolsonaro siempre es un juego muy ambiguo, porque en realidad, por mientras se está encuadrando, pero se encuadra de una manera que mina, que corrompe las instituciones a mediano y a largo plazo, ¿no? Para no decir que ya está totalmente corrompida. Entonces, esta es la situación aquí y por lo tanto, este evento de mucha fuerza, de mucho prestigio del tribunal, en realidad revela lo contrario, claro, la debilidad, porque quieren combatir el golpe con una espada de papel y los golpes se combaten en las calles, ¿no? Y esto es el problema que estamos viviendo aquí en Brasil. Claro, y ese grupo de WhatsApp es un grupo de empresarios. ¿Tienen alguna representación política o respaldo político partidario? Sí, porque son todos empresarios muy, muy cercanos de Bolsonaro. Claro. Entre los cuales uno de una red grande de comercio que se llama Avan, y que es uno de los hombres más ricos de Brasil, es un billonario. Entonces, así como el Sheik juega de fútbol y contrata a Messi, contrata a Neymar, a Mbappé, este señor le gusta más la política. Entonces, claro, contrata políticos. Y entonces es mucha plata la que tienen para hacer este tipo de conspiración. Y como todo se pasa en el piso superior, el pueblo está fuera del juego, todo esto es siempre muy, muy, digamos, peligroso para los trabajadores, porque son aventuras que se hacen y que tienen siempre consecuencias muy nefastas para los trabajadores. En el diálogo de estos empresarios que está en la prensa, lo que se nota claramente es el ataque a los trabajadores, porque ellos dicen, nosotros no vamos a aceptar que se vuelva atrás. Lo que atacamos está atacado y es para siempre. Y hablan de manera muy clara, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, hay una conversa donde uno dice, deberíamos haber hecho el golpe justo al inicio del gobierno, porque si hacíamos esto, teníamos ya por lo menos 10 años garantidos. Entonces, ellos hablan de manera muy abierta la necesidad de la violencia, del golpe, y los intereses que estarían por detrás de esto, que son siempre intereses comerciales, mercantiles, ¿no?, de negocios. Plinio, yo te quiero insistir con un tema que vos te dedicás a criticarlo, a querer negarlo, pero la realidad me sigue marcando que yo veo en la prensa de que mejora la economía brasileña, veo la prensa aquí de la región impulsada por un fuerte repunte del sector de los servicios, se prevé que crezca 1,7, algo de esto sé que venimos hablando, yo te actualizo cifras que se están manejando, ¿no? El desempleo ha caído por debajo de los dos dígitos por primera vez desde enero del 2016 y la actividad del sector de los servicios ha alcanzado su mayor nivel desde 2015 según datos del gobierno. Pero se reconoce que la inflación sigue siendo elevada de 11,4% anual. Mira, Hernán, para hacer una imagen, es más o menos un barco naufragando y la gente conmemorando el buen desempeño del barco. Lo que está pasando aquí es, la realidad es que el crecimiento de la economía este año será superior a lo que se imaginaba en el inicio. Aún, no, esto es una novedad en Brasil, ¿no? Normalmente esperan un altísimo crecimiento y viene muy malo. Ahora se esperaba un crecimiento de 0,5%, y va a llegar a 2%, lo que no es ninguna razón para euforia. ¿Por qué va a llegar a 6%, a 2%? El crecimiento del PIB va a llegar a 2% y no medio como se imaginaba, porque el gobierno metió mucha plata en la economía y metió mucha plata en la mano de la gente pobre. Y la gente pobre, cuando tiene plata, la gasta entera porque la gasta con comida, básicamente, ¿no? Entonces, esto impulsó la economía para allá de lo que se imaginaba, porque no se sospechaba que Bolsonaro tendría la libertad, que es contra la ley, de hacer los gastos que hizo. Entonces, esto sí es verdad. El mercado de trabajo permanece deprimido. Sí, es verdad, la tasa formal de desempleo está abajo de 10%. 9, alguna cosa, lo que es altísimo. No hay mucho que conmemorar. Pero de cualquier manera, este dato no revela la realidad del mercado de trabajo. Porque lo que pasa es que lo que nosotros llamamos de tasa de participación está abajo de lo que estaba antes de la COVID. Y si se hiciera el cálculo del desempleo con la tasa original del final del 2019, la realidad es que la tasa de desempleo estaría más o menos entre 11 y 12%, ¿eh? Y no abajo de 10%. Entonces, la realidad es que el mercado de trabajo permanece deprimido, ¿no? La tasa cae porque una parte de la gente que puede trabajar no va a trabajar, ¿no? Esto sobre todo con mujeres que todavía tienen que quedar en casa para cuidar de los ancianos y de los niños, porque hay mucha, la verdad es que la pandemia terminó por decreto, pero no terminó en realidad. Entonces, hay mucha gente que no volvió al mercado de trabajo por una serie de razones. Y esto es lo que hace una tasa mejor. Pero el dato real de la economía brasileña, Hernán, es que la gente pasa hambre. Tenemos 33 millones de brasileros que pasan hambre. Es 15% de la población. Yo no sé exactamente cuántos habitantes tiene Argentina, pero es más o menos, yo creo que la población argentina, si no un poco menos. Este es el número de gente que pasa hambre. Y yo voy a repetir un dato que ya lo dijimos varias veces, pero para que quede grabado, más de la mitad de la población brasileña sufre de inseguridad alimentaria. Entonces no hay nada que conmemorar. Este crecimiento es un crecimiento esporádico. Todas las previsiones, yo digo del mercado, no de la gente crítica, es que para el año que viene el crecimiento quedará abajo de 1%. O sea, esto es un respiro, no, un saltito en el crecimiento absolutamente conyuntural. Entonces los periódicos, yo me irrito un poco, no solo con los periódicos uruguayos de economía, pero los brasileños son igualitos y además lo que están haciendo es repetir lo que se dice aquí. Es que leía por ahí estos días que de entre los sectores estos con que están pasando más duro, que es a los que también se supone que Bolsonaro va a apelar en esos planes de ayuda en estos meses, ¿no? A inyectarle algún tipo de ayuda. Algunos sondeos daban igual que la mayoría se declara votante de Lula. Bueno, esto hay que ver, ¿no, Hernán? Esto en realidad hay que ver lo que pasa, ¿no? Bolsonaro va a poner mucha plata en la mano de la gente pobre. Esta es una larga tradición brasileña de comprar votos entre colmillas, ¿no? Se hacen favores de última hora y el pueblo es muy generoso y muy poco consciente, entonces devuelve el favor en la forma de voto. De estas transferencias ahora en septiembre. Entonces la gente justo un mes antes de las elecciones va a ganar como una especie de un bonus. En la tradición brasileña se compra voto por camiseta de fútbol, por sándwich, por almuerzo. Entonces cuando le das 2.000 reales de una vez sola, es posible que esto se refleje en las elecciones. Pero van a empezar los debates y claro que esto, la oposición tiene la obligación de explicar, de disputar la conciencia de la gente, ¿no? Si no hay disputa de conciencia, la gente vota como el mercado quiere. Claro. Bueno, en la campaña electoral esta que formalmente empezó ahora, el otro día leíamos acá que empezó con actos muy simbólicos, todo cargado de simbolismos, de que Lula iba a visitar una fábrica, de que Bolsonaro hacía un acto en la esquina donde lo apuñalaron la otra vez para reforzar que es el enviado de Dios y que tiene una misión a cumplir. Pero en la realidad, ¿para dónde están apuntando las campañas de los dos? Mira, Ángeles, estamos solamente en el inicio de la campaña, ¿no? Bolsonaro va a tratar de repetir lo que siempre hizo, que es una fraude total. Pero no tiene ahora el apoyo unificado, monolítico, de la gran prensa como tuvo 4 años atrás, ¿no? La manipulación de la opinión pública es una cosa escandalosa, vergonzosa, ¿no? Y muy, muy fuerte en Brasil. Bueno, Lula tiene como estrategia de campaña no hacer mucho ruido, no prometer casi nada y de mantener las concentraciones en lugares más o menos cerrados. Él alega, la alegación es que es por un problema de seguridad, pero la realidad no es esta, es un problema político de estrategia, ¿no? Lula tiene miedo de convocar el pueblo a las calles porque el pueblo creo que iría a las calles, no por Lula, pero contra Bolsonaro. Pero esto ya transformaría la candidatura de Lula en un poco más de lo que la burguesía quiere. Y Lula es muy prudente en esto. Entonces yo asistí por acaso la concentración de Lula. Fue en el ABC, ¿no? En San Bernardo, donde él empezó su trabajo sindical, pero los trabajadores fueron llevados a un recinto más o menos amplio, pero cerrado, de bus. Terminó bien el comunicado: ahora todos a los buses, que los vamos a llevar de vuelta. Entonces comenzó de una manera muy, digamos así, de sindicalismo amarillo, ¿no? Y yo creo que es así que la burguesía quiere que las cosas continúen. Bueno, estamos ya llegando sobre el mediodía. Quizá una frase, hay un concepto que queríamos preguntarte, que vemos también en la prensa, pero que seguramente dé para desarrollarlo más, por lo menos un titular, Plinio, que habla de que Lula va, o que tiene el desafío también en esta vuelta, la habrá tenido en las anteriores, pero en esta también, para intentar aumentar distancia con Bolsonaro, de ir por el voto de los religiosos en Brasil, o de todo el espectro religioso, que ya viene de hace tiempo con una incidencia política muy importante en Brasil. Sí, la campaña ahora se transformó cada vez más en una campaña postmoderna regida por los grandes números. Entonces, los analistas de mercado, ¿no?, disecan la opinión pública y después disputan las migajas una por una. Y uno de estos pedazos importantes es el voto evangélico, de la teología de la prosperidad. Y Lula se mete ahí para, digamos, si no ganar voto, por lo menos disminuir el fanatismo ahí, ¿no? La realidad es que Lula va a tener mucho voto entre los evangélicos, porque hay muchos evangélicos que pasan hambre, ¿no? Pero lo que se trata es más de disminuir, ¿no?, el carácter de guerra religiosa que trata de imponerle Bolsonaro, que exactamente de ganar voto. Lula gana voto porque la gente pasa hambre, y esta gente que pasa hambre, digamos, es contra el gobierno que está. Pues hoy día el que está es Bolsonaro. Exacto. Entonces yo creo que por ahí un poquito que viene la campaña, ¿no? Pero de cualquier manera, una campaña muy despolitizada, muy, digamos, dentro del encuadrada en la agenda neoliberal, muy intimidada. Entonces es una campaña que en realidad, cuando vemos la situación a mediano y a largo plazo, no va a resolver los problemas, y muy probablemente nosotros aquí en Radio Centenario, cuando llegue agosto de 2023, estaremos tratando de la profunda crisis institucional brasileña. Muy bien, un buen resumen. Ya llegamos al mediodía, los dos estamos con la misma hora, ¿no, Plinio? Muchas gracias y te mandamos el abrazo de siempre. Un abrazo a ustedes, y sobre todo a los estudiantes de Sacramento que pelean por la educación. Porque en Brasil hay un dicho popular que dice: el que no llora no mama. Bueno, sí, acá también. Exactamente. Acá también. El que no pelea no tiene buenas escuelas y no tiene una vida digna. O sea que mucha fuerza a los estudiantes de Sacramento. Colonia del Sacramento. Están en varios lados, ¿eh? Lugares del país hay ocupación de centros de estudiantes de formación docente. Gracias, Plinio. Esta es la situación que estamos, cuando los estudiantes tienen que pelear para poder tener clases. Muy y así bien, es. Muy Esa bien. Es la realidad, que peleen bien. Un abrazo, Plinio. Abrazo, hasta la próxima.